evidencia concluyente. Pablo, quien no había conocido a Cristo antes que él fuera crucificado, de repente era la principal autoridad en cuanto a lo que Cristo había enseñado en privado a su círculo de discípulos. Tenía que haberse encontrado con él. Los apóstoles, a quienes Cristo había instruido personalmente durante varios años, tuvieron que reconocer que Pablo, quien antes había sido su enemigo, sin consultar a ninguno de ellos, sabía todo lo que Cristo les había enseñado. Por cierto, tenía conocimiento de verdades aún más profundas que ellos. Cuando Pablo reprendió a Pedro por su conducta errónea, éste se sometió a la corrección. Gálatas 2, del 11 a 14. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 de Corintios 11, 23. Así principió Pablo su explicación a la iglesia de Corinto de lo que había sucedido en la última cena y lo que Cristo había enseñado a sus discípulos en esa ocasión. Pero Pablo no había estado presente, ni había consultado con ninguno de los que habían estado allí. Su testimonio bajo juramento fue: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Gálatas 1, 16 a 17. El hecho de que él repentinamente fuera el principal apóstol y autoridad sobre lo que Cristo había enseñado no podía explicarse de ninguna otra manera, excepto que realmente había sido instruido por el Cristo resucitado, tal como declaró.